Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. No sé si ustedes han estado atentos, pero cuando repasamos los títulos de cada día, cada vez más, yo diría que casi que diariamente, aparecen noticias vinculadas a la criptoeconomía. Es un tema que no solamente se está instalando en Uruguay, sino en el mundo entero, y eso lleva a que haya mucha gente que cada vez haga más foco en esto y quiera saber y aprender. Y desde hace ya unas cuantas semanas venimos esporádicamente hablando de este tema, y es lo que queremos hacer ahora durante algunos minutos nuevamente con Nicolás Pieroni, que es especialista en este tema, es contador, inversor y profesor de criptoeconomía, y también ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. ¿Cómo te va, Nicolás? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. También lo mismo para Federico Aguirre, que es profesor de criptoeconomía, experto en finanzas descentralizadas e inversor. ¿Cómo te va, Federico? Muy buenos días, Jorge. Gran saludo para vos y la audiencia. Bien, realmente lo que decía no deja de llamarme la atención, cómo este tema diariamente se instala en la comunicación cotidiana y se transforma en un tema de manejo general, de manejo de la población toda, y eso, creo yo, ayuda a su difusión. Y justamente dentro de algunas de las consultas que tenía previstas para comentarles en este encuentro, me he dado cuenta que ya hemos hablado de las criptomonedas y además del Bitcoin, y nos han dicho que hay muchas más. ¿Cómo hacemos para saber cuáles son las mejores si hay muchas más? Bueno, Jorge, mira, eso es muy interesante la pregunta. Muchas más. Mira, para contarte, hoy en el listado donde uno puede ir a buscar información oficial sobre las criptomonedas, hoy existen más de 9.000 monedas. Y como en todos los ámbitos de la vida y de la economía y de todo, hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay cosas que aportan mucho valor y otras que no tienen sustento. Esa es una de las cuestiones que nosotros nos dedicamos en el club, y lo importante es estudiar y reconocer qué es lo que aporta cada una de esas monedas. Recordemos que las criptomonedas no son más que pequeñas participaciones o pequeños trozos o pedazos de una empresa de tecnología, símil a una acción de una sociedad anónima. Entonces, nosotros cuando hablamos de criptomonedas tenemos que entender que detrás hay empresas de tecnología. Y para saber qué es lo bueno y qué es lo que no tiene sustento, hay que estudiar las empresas. Y eso es lo que nosotros hacemos. Uno tiene que ver qué aporta ese proyecto al ecosistema, cuál es la competencia, qué capitalización, o sea, cuánto dinero ha invertido ahí y cómo es que se gestionan las monedas en esa empresa. Cuestiones como saber quiénes son los principales inversores o con quiénes están asociados, cómo está compuesta la comunidad, etcétera. O sea, una serie de puntos a evaluar para uno poder detectar cuál es una criptomoneda que tiene futuro, que tiene sustento, que está respaldada, y diferenciarlo de aquellos que no lo tienen. Ese es uno de nuestros focos principales en el estudio. Y es lo que hacemos, es compartir esa información con todos los que participamos en el club, y no solamente descubrir los proyectos buenos, sino también muy especialmente encontrarlos en un momento joven, recién nacido, que es donde uno puede tener la posibilidad de obtener mayor rentabilidad y, bueno, como en todo, poder participar en los inicios de una empresa que luego se va a transformar en una empresa que va a aportar valor. He escuchado hablar de las DeFi, finanzas descentralizadas. ¿De qué se habla cuando se menciona esto, Federico? Así es, Jorge. Las finanzas descentralizadas o DeFi, como mencionabas, que el término viene de las palabras decentralized finance en inglés, lo que hace es traernos una nueva manera de interactuar con las finanzas que ya conocemos, ¿no? Pero al alcance de todos, sin papeleos, sin demoras, sin estar sujetos a aprobación, o sea, sin vueltas y obviamente, como su nombre lo indica, de manera descentralizada. Esto quiere decir que ningún ente que puede estar detrás de estas operaciones, solo nosotros mismos. O sea, nadie puede rechazarnos el acceso a la financiación, ni controlar nuestros fondos, ni ponernos fechas límite de pago, ni ocultar con letra chica porcentajes ocultos que después nos sorprenden. O sea, vamos a ser nosotros quienes evaluemos los pros, los contras de cada operación, con los datos reales que tenemos en el momento, y también vamos a ser nosotros los que decidamos hasta cuándo queremos participar. Por ejemplo, nosotros también vamos a ser los encargados de aprobarnos un préstamo, ¿no? Si nosotros quisiéramos financiarnos para el proyecto que queramos, podríamos hacer esto de una manera muy, muy simple, ¿no? Imaginemos que tenemos un Bitcoin y quisiéramos conservarlo unos 5, 10 años. A nosotros, hagamos de cuenta que no nos interesa estar vendiendo ni comprando, ¿no? Que esto se llama trading, quedará abierto para otro momento, pero hagamos de cuenta que ahora queremos conservar ese Bitcoin. Entonces, en vez de tenerlo nosotros quietos en nuestra billetera, lo que podríamos hacer es ponerlo a trabajar, ¿no? La idea es que el dinero trabaje por nosotros y no al revés. Entonces hay una manera muy simple de hacer esto y es colocarlo como garantía, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde lo colocamos? Existen varios protocolos o programas descentralizados, que una vez más recordamos que no hay una persona, una empresa o un ente detrás de ellos. Y bueno, estos programas, que obviamente en Ocean Multiverse nos encargamos de evaluar las mejores y más seguras opciones del momento, ¿no? Entonces, nuestra garantía que dijimos que tenemos equivale a un Bitcoin, o sea que vale aproximadamente unos $60,000. Podríamos estar pidiendo prestado $30,000 para hacer de ello lo que nosotros queramos. Y bueno, aprovechando las distintas estrategias de mercado, que van desde las más conservadoras con un 40% de interés anual hasta las más arriesgadas que rondan los 100,000% anual de intereses, podríamos estar jugando en este mundo de las finanzas descentralizadas de esta manera. Obviamente nuestro Bitcoin va a estar disponible, el que pusimos como garantía para retirar, una vez que hayamos saldado el 100% de nuestra deuda, ¿no? De esos 30,000 originales. Pero para esto, repetimos, no hay plazo, ni fechas límites, ni penalizaciones. Somos nosotros los dueños de nuestras acciones y decisiones. Así que, bueno, estas son las DeFi, Jorge. Nicolás, cada vez que hablamos, pasamos por temas como la digitalización del mundo y de la economía. ¿Cómo se relaciona esto con las criptomonedas? Sí, creo que la charla pasada tuvimos algo semejante y una cosa que decíamos es que a veces parece que uno no se da cuenta, pero la digitalización ya es un hecho, ¿no? El pago de las transacciones de manera digital con tarjeta, con el uso del home banking, con el pago directamente en el supermercado con el teléfono, es una cosa que ha avanzado a una velocidad extremadamente rápida y, de hecho, hoy los líderes de los países y de la economía están hablando que para el año 2025, 2027, ya el papel billete va a dejar de existir. Y también están anunciando diferentes países y en estas convenciones que hacen los líderes económicos y políticos del mundo del lanzamiento de las monedas digitales de los países. O sea, la digitalización es una cosa que ya está entre nosotros y ya está muy avanzada. Dentro de ese contexto, las criptomonedas son una alternativa dentro de ese mundo digital que tienen algunas características. Funcionan, como les hemos contado, sobre una red que es transparente, ¿no? Donde uno puede encontrar la trazabilidad absoluta de todo lo que sucedió en el historial, pero que tiene un agregado adicional que es la privacidad. Uno puede disponer de su privacidad y compartirla con quien quiera. O sea, las criptomonedas usan una tecnología, una red, que dentro del mundo digital permite transparencia, pero también privacidad. Y como les comentábamos, las criptomonedas son participaciones de empresas. Y es algo que está también sucediendo ya, de hecho. Dentro de ese mundo, las criptomonedas son una alternativa que va a competir con las, de hecho ya está sucediendo, compitiendo con las monedas digitales de los países. Porque uno va a tener la posibilidad de elegir. Dice, bueno, yo quiero ahorrar. ¿En qué moneda ahorro? ¿Cómo guardo mi dinero? Sabemos, por ejemplo, que la moneda de reserva mundial, actualmente el dólar, está sufriendo un proceso de emisión monetaria como nunca en la historia lo ha tenido, desde el año 2008, desde aquella gran crisis llamada crisis subprime. Se viene emitiendo dólares y se ha agravado muy particularmente del 2020 para acá. Y aunque parezca, aunque no se note, este poder adquisitivo del dólar año a año va perdiendo poder. Y por otro lado, tenemos esta alternativa de poder elegir ahorrar, por ejemplo, en una criptomoneda. ¿En cuál criptomoneda? Bueno, en la que uno estudie y sepa que le va a resguardar el valor. Puede ser, por ejemplo, Bitcoin, que ya sabemos que no va a haber más de 21 millones de Bitcoin nunca, y eso nos protege, por ejemplo, contra la emisión. Pero también podemos elegir ahorrar o invertir en alguna otra criptomoneda que esté respaldada por una empresa que a nosotros nos dé confianza, o que podamos estudiar su comportamiento, esto que comentábamos recién en esa primera pregunta que nos habías hecho. Estudiando las empresas y los proyectos, uno puede elegir una moneda de esa empresa. O sea, lo que viene a traer la criptomoneda dentro de la digitalización de la economía es poder elegir dónde resguardar nuestros ahorros y dónde invertir de manera libre, simplemente estudiando, conociendo y dentro de un entorno de transparencia y de privacidad, que creo que es muy importante en este momento. Federico, para ir redondeando esta conversación, una consulta que de repente es reiterativa, pero creo que es necesario también volver a hablar, porque también muchas veces aquí en la radio, quien nos escuchó en la anterior oportunidad ahora no nos está escuchando, pero puede suceder al revés también. Y en la medida que expliquemos varias veces una cosa, de repente resulta más entendible. ¿Qué se necesita realmente para poder ingresar al mundo de la criptomoneda? Bueno, básicamente una computadora con un navegador para entrar a Internet, acceso a Internet, sumado a algunos tips de seguridad en el uso, un antivirus, un correo, etcétera, ¿no? En 5 clases ya se puede entender y operar con tranquilidad, como si fuera, como recién Nico comentaba, un home banking, pero a través de bancos cripto. O sea, la persona ya tiene un cierta familiarización con lo que es el home banking o moneda digital, pero ahora se volcaría lo que es los bancos cripto. Ya si la persona quiere operar de una forma más ampliamente, se necesita aproximadamente de 3 a 4 meses para especializarse y poder navegar en los protocolos como los que mencionamos anteriormente, de las finanzas descentralizadas, por ejemplo. Pero obviamente esto va a depender de la disponibilidad de los interesados, ya que en Ouya Multiverse también tenemos la opción de hacer cursos intensivos, pero no mucho más. Así que bueno, es la decisión de querer empezar a entrarse un poquito más en este mundo, que obviamente nosotros queremos brindar ese servicio para que ellos estén interesados. La semana pasada, agradecer, ¿no?, la amplia concurrencia en la clase introductoria que hicimos por Zoom. Uh-huh. Y nuevamente invitarlos a los interesados que quieran adentrarse un poquito más o despejar dudas en estos temas para una reunión personalizada ya, ¿no? En nuestro club, puede ser de Punta Ballena o también, ¿por qué no?, a través de Zoom. Bien, es un buen dato ese de que haya habido interés y que se vaya, sí, sumando la gente. Sin duda que quedan y van a seguir apareciendo nuevas preguntas, nuevas consultas, así que los convocamos dentro de algunos días para seguir charlando de criptomonedas. ¿Puede ser? Excelente. Nicolás Pieroni, Federico Aguirre, gracias a los dos por esta conversación y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Jorge, igualmente para vos. Hasta pronto. Gracias, Jorge, y saludos a toda la audiencia. Lo mismo cualquier para ti. Cualquier duda, en nuestra página ocean.uy, ahí nos pueden escribir y contactar por cualquier detalle. Muy bien, muy bien. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Frecuencia abierta.